Amigos, saludos de Ángel Duarte, que estará acompañándote durante la próxima hora aquí en este espacio que comienza ahora y que es Paradiso Folk. Una hora de música folk tradicional y contemporánea y las músicas del mundo. Ya sabes que puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk, hoy con la música desde El Bierzo de Aira da Pedra. Thank you. Muñeira de Baillo es el tema que acabamos de escuchar y que abre el tercer y último trabajo de Aira da Pedra. Desde las tierras castellanas del Bierzo nos llega este grupo que se formó en el año 97, inicialmente con 8 miembros, puesto que ahora son 5 los que componen esta formación. Publicaron su primer trabajo en 1998 y se tituló, como ellos, Aira da Pedra. El siguiente se publicó en 2004 y se tituló Ara Antigua, y ahora este año, 2007, nos llega este titulado BZ, con 11 temas compuesto por recreaciones de canciones tradicionales, sobre todo de la región del Bierzo, y composiciones propias como este que escuchamos a continuación, de Borja Fernández y Marcos Mendo, titulado Si Vas. La música de Aira da Pedra, abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. BZ se llama este, su tercer disco, que contiene temas tradicionales como este corrido tradicional del Bierzo Alto. Amor mío del alma, vuelve mañana, que es muy larga la ausencia de una semana. Amor mío del alma, vuelve mañana, que es muy larga la ausencia de una semana. A coger el trébol en arena, a coger el trébol en la flor de mi morena. A coger el trébol en arena, a coger el trébol en la flor de mi morena. Cuando canto solo no sé cantar es, cuando canto contigo salen a pares. Cuando canto solo no sé cantar es, cuando canto contigo salen a pares. A coger el trébol en arena, a coger el trébol en la flor de mi morena. A coger el trébol en arena, a coger el trébol en la flor de mi morena.

Ahí estaba la música también desde tierras castellanas. En esta ocasión desde Soria nos llega este primer álbum de Menaya Folk. En Calabuela se titula este trabajo y en él se pueden disfrutar de melodías de un folk fresco y actual, pero con un cierto sabor a añejo. En el libreto que se acompaña con el disco aparece una introducción para cada tema, contando y rememorando historias y personajes de antaño y que a menudo ocurrían en cualquiera de los numerosos hermosos pueblos de nuestra geografía, vivencias estas que en tiempos actuales tanto se echan en falta. La charrada es el tema que acabamos de escuchar y nos quedamos ahora con La Rotonda, desde Soria, Menaya Folk. Paradiso Folk. Todas las semanas, aquí en esta sintonía y a esta misma hora, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y las músicas del mundo. Aquí, en Paradiso Folk. Hay una vieja en Peñamellera que toca la gaita que el diablo la lleva. Tiene una saya de lino de lana, tiene una saya de lino de lana, ribeteada con pelo de cabra. Tiene una saya de lino de lana, tiene una saya de lino de lana, ribeteada con pelo de cabra. Tiene una saya de lino de lana, ribeteada con pelo de cabra. Tiene una saya de lino de lana. Hay una vieja en Peñamellera que toca la gaita que el diablo la lleva. Hay una vieja en Peñamellera que toca la gaita que el diablo la lleva. Tiene una saya de lino de lana, tiene una saya de lino de lana, y vete a la tumbe de cara. Tiene una saya de lino de lana, tiene una saya de lino de lana, y vete a la tumbe de cara. Hay una vieja en Peñamellera, desde Cantabria, Luétiga, sexto disco de este grupo que se formó hace ya 21 años. La historia al Santú en Jamás Contá, así se llama este nuevo trabajo de Luétiga con 14 temas, todos ellos tradicionales. 7 años hace desde que editaron su anterior disco de estudio, Cántabros. Por medio, en 2001 salió a la luz un trabajo en directo que conmemoraba los 15 años desde que Roberto Diego, Chema Murillo y Fernando Diego fundaron este grupo, Luétiga. Y otro de los temas que podemos encontrar en este excelente disco de Luétiga es este titulado El cariño que me tienes. Para toda la semana, ay amor Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Desde Galicia, la música tradicional de Luvas Verdes y su segundo disco, Fandango Desesperado, un proyecto del año 2005 y que ahora Daniel Bellón y Pedro Lamas han retomado para continuar en los escenarios y grabar lo que será su próximo disco. Continuamos en Paradiso Folk, ahora con la música de los hermanos Tejedor y su maleta al agua. La música de los hermanos Tejedor y su último, tercer álbum, La maleta al agua. El próximo mes de julio se celebra en Escocia, en las Islas Hébridas, un festival que poco a poco se está haciendo con una cierta importancia a nivel internacional, Hebridean Celtic Festival, que en esta edición contará con la participación, entre otros, de Seth Lakeman, recientemente galardonado en los premios de la música folk de la BBC con el premio al mejor cantante folk del año y mejor trabajo por su álbum titulado Freedom Fields. El tema que escuchamos a continuación es una versión en directo de uno de los contenidos en este trabajo, Lady of the Sea. Setting free these bullet eyes, they went sailing out to sea. All those people, they gathered around and flocked to view that lovely sight. Thank you.

Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Bailador, baila con ella. Bailador, baila con ella. Que yo tengo una cariña. Parece un alma. Bailador, baila con ella. Bailador, baila con ella. Bailador, la música de Berrogueto de su disco Viaje por Urticaria. Berrogueto también estarán actuando en este festival de música celta en Escocia, en las Islas Hébridas, como también estuvieron el pasado mes de enero en Glasgow, en el famoso Celtic Connections, y es que Berrogueto son una de las formaciones más internacionales de música folk de nuestro país. Bien, pues hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk y nos vamos a despedir con otro tema de Berrogueto, en esta ocasión uno perteneciente a su último disco 10.0 y que lleva por título Sálgame. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas tradicionales con vosotros y si así lo deseáis nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. bueno.